de defender y promover los derechos humanos, de documentar las violaciones a los derechos humanos. Este 13 de agosto del 2011, el Comité Cerezo celebra 10 años de su existencia. Este comité surgió bajo la necesidad de defender los derechos humanos de varios de sus actuales integrantes. Ahora no solo trabajan para que se respeten, sino que capacitan a compañeros para que puedan hacerlo por sí mismos, para sí mismos y los demás. 10 años de existir y resistir. Porque olvidar es perdonar, hay que documentar.